realizzare questo stallo. Lento. Dipende. No, guarda, è impossibile. Antonio, io lento affetto. Antonio no. Antonio che talento in pietà. Solitario, come a mi se sentiria él. Se tivera que deixar constancia, que deixar sustancia. Tal orito de inanición carnal, se lle cumprirá alguna vez. Redactar un diario. Se acontecerá que se entregará otra, que se obligará a morrer, que dejará de ser por siempre idea. Ignora Dios. Solitario como a mí se sentiría él. Se tirará que dejar constancia, que dejar sustancia. Al óbito de inanición carnal venciendo, se le cumplirá alguna vez redactar un diario. Se acontecerá que se entregará a que se obligará a morrer, que dejará de ser por siempre ideal. Ignora. Se obligará.